la columna de Ana Simosta, Filotropía Luchona. Bueno, en esta oportunidad no alcancé a escribir nada. Pensaba leer un texto de un libro muy exótico que llevaba a mis manos, pero tampoco va a ser el caso. Me acabo de cruzar con un escrito de un compañero mío de la secundaria respecto del suicidio, y la verdad que me llegó el pie a difusión y me parece que es un tema que debe ser difundido, el tema del suicidio y el tema sobre todo del sufrimiento psíquico y mental, porque no está muy tapado, muy convenientemente tapado en la sociedad. Ya hemos por ahí hablado varias veces de esto, pero a nadie le importa, digamos, a nadie le importa el padecimiento de las personas, a nadie le importa la subjetividad de las personas. Lo importante es que produzcamos, que seamos productives, y si la pasás para el orto en el camino, la verdad que hay mucha falta de empatía a nivel social, como comunidad de seres humanos que somos. Entonces, a mí me parece que esta carta fuerte ayuda a tomar conciencia en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacemos? Me parece que la pregunta y el interrogante es ese, ¿no? Como, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos también como individuos? ¿En qué fallamos? Digamos, por más de que sea como medio remanía esa frase, ¿no? ¿En qué fallamos como sociedad para que existan personas que sistemáticamente acaban con su vida o quieren acabar con ella porque no soportan directamente el nivel de sufrimiento de su propia mente, ¿no? Es un poco una responsabilidad social, y a esto va, me parece, mi amigo con lo que escribe. Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a leerlo. Suicidio. Carta de un posible suicida. Juan Manuel Utrero. Ya no puedo más con esto, porque tengo miedo y quiero contarlo. Ayer iba cruzando las vías del tranvía que venía a lo lejos tocando su bocina, la luz de sus faroles, y algo me detuvo de a poco. Mi marcha frente a las vías fue disminuyendo casi sin temor. ¿Era el momento? No, esta vez no. Me sentía medio mareado, como fuerzas que se oponen, la de un final o la de continuar viviendo con ciertos tormentos. Ese mismo día recibí en parte noticias que sabía y otras que no sobre mi enfermedad, bipolaridad. La noticia de los riesgos posibles con mi medicación, el valproato. Problemas de memoria y la posibilidad de cambiarlo al litio que puede ocasionar ciertos problemas neurológicos si no se hace un seguimiento continuo. Además, tener brotes psicóticos también puede afectar mi intelecto. Todo esto me afectó mucho. Qué miedo la posibilidad de sentirme o estar cada vez más atontado. Yo, que nunca me llevé una materia ni en la Facultad de Artes. Y me preguntaba, ¿llegaré a los 40 o 50 años con la mirada medio perdida? Vaya a saber en qué lugar, y a la vez, ¿quién me podría cuidar? Ese día le contaba a mi psiquiatra de la angustia existencial de la muerte, miedo a lo incierto y ese aferrarse a la vida. Muchos se drogan para escaparse de esa angustia, otros tratan de encajar en el sistema para no quedarse marginados. Una búsqueda desesperada por el éxito, la felicidad, la alegría, la unión con otros seres, como recursos de negación frente a la muerte. Por eso, entre otras cosas, no se habla de suicidio como corresponde. Entre los 15 y 30 años, la segunda causa de muerte son los suicidios. La mayoría son varones, sin contar con una estadística que dice que las personas con enfermedades mentales severas tienen muchas más posibilidades de cometerlo, como en mi caso, con mi bipolaridad. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo aferrarme a la vida? Hago lo que puedo, tomar medicación, ir a la psiquiatra, a la psicóloga y otros muchos cuidados diarios que debo tener para evitar euforias o depresiones extremas. Ese mismo día fui a una muestra de arte de una amiga, yo teniendo cierta fobia social a las exposiciones de arte. Cuando hice público hace tiempo atrás mi diagnóstico de bipolaridad en Facebook, lo vieron cientos de personas. Tenía temor de que me miraran extraño en esa exposición, por esto de que se ocultan las enfermedades mentales como lo que pasa con el SIDA. En la exposición habían unas obras de arte de Adriana Bruce, una chica artista como yo que se había suicidado hace poco, y una de las obras se titulaba Bipolar. Eso fue devastador para mí. Hace 2 días atrás, una amiga fue al velorio de un allegado, un joven de 22 años que se había suicidado también. Sumado a esto, hace 10 días está internado en un hospital psiquiátrico un familiar muy allegado a mí, con bipolaridad también, y eso suma a mi dolor. Todo ese cóctel hizo que mis pasos al cruzar las vías se fueran frenando. El suicidio es cobardía frente a la vida y coraje frente a la muerte, como algunos dicen. Para mí no es así, porque me aferro a la vida, por lo menos a una vida medianamente digna. Las internaciones que he tenido en el hospital son horribles. No poder tener un trabajo estable por la bipolaridad te hace sentir inservible en este sistema. No soy funcional, por eso en parte es este escrito, es una carta de denuncia. ¿Uno termina marginado porque se margina solo o es la sociedad que te margina? Me recibí, a pesar de mi enfermedad, como profesor de grado universitario en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Para qué si no puedo dar clases? ¿La universidad podrá hacer algo por mí? Hasta me entregaron una mención honorífica por mi tenacidad frente a la adversidad. Muchas veces termino excluido, no solo laboralmente, sino socialmente. En este recurso que utiliza la humanidad para sostener la vida está el recurso de la unión con otros, la búsqueda de la felicidad, la alegría y la positividad. Quien no es feliz, quien se siente solo, quien no puede ser funcional o positivo, sufre horrorosamente. A muchos círculos sociales dejo de ir cuando entro en depresión, porque en las reuniones hay que estar alegres, con buena onda. Si sos negativo, sos tóxico para los demás. Por eso uno se termina recluyendo. A lo que voy es que de alguna manera uno es empujado a la marginalidad y a la desvalorización. No es la primera vez que he tenido esta especie de ataque de pánico suicida. ¿Cuántas veces resistiré? No quiero morir sin dejar algo en esta vida. No quiero morir como un marginado más. Quiero escribir lo que me pasa para que sepan lo que vivo. No sufrir en silencio y aislado. Puede ser que busque reconocimiento o llamar la atención, pero más que nada busco comprensión, empatía, ayuda y acompañamiento de la gente cercana. Ya no sé qué está bien, pero creo que si comparten mi relato y que la gente sepa lo que sufre una persona en este estado, es para poner sobre la mesa el tema del suicidio para que sea tratado como se merece. Bueno, hasta allí este escrito, que lo publicó mi amigo en el día de ayer, domingo, a la noche. Bueno, espero que les haya hecho reflexionar y que lo hayan sentido como lo hice yo. Creo que es un asunto sobre el que tenemos que seguir indagando colectivamente y acompañando a las personas que están en situaciones más desfavorecidas, ¿no? Psíquicamente. Bueno.